judicial se iba a desplazar este viernes hasta la zona, pero la inspección se ha aplazado a hoy sábado por el mal tiempo. Y en Jaén la policía está pidiendo la colaboración ciudadana para localizar a un hombre de 51 años que lleva 15 días desaparecido. Salió a dar un paseo, aunque su mujer no denunció su desaparición hasta una semana después, informa José Moreno. La policía mantiene todas las líneas de investigación abiertas. Se sabe que Joaquín Galán Vallejo salió de casa la mañana del 22 de noviembre, sin dinero y sin ropa de abrigo. Ese día llamó a su mujer en varias ocasiones para decirle que llegaría tarde a comer, pero nunca fue. Por eso se están investigando las llamadas realizadas desde su móvil para intentar reconstruir sus pasos. El día que desapareció había discutido con su mujer, por eso ella no presentó denuncia en comisaría hasta una semana después. Los Rolling Stones participarán en el concierto organizado para el 12 de diciembre en Nueva York a favor de las víctimas del huracán Sandy. Así lo han anunciado esta madrugada a la española los promotores de ese concierto, en el que también actuarán Bon Jovi, Eric Clapton, Paul McCartney y Bruce Springsteen. Y los brasileños han dado con oraciones y música el último adiós a Oscar Niemeyer, icono de la arquitectura mundial que ha recibido sepultura en su ciudad natal, en Río de Janeiro, en medio de la consternación del mundo de la política y la cultura. El genio de la arquitectura que despreció la línea recta porque, según decía, no conducía a nada y en su lugar privilegió en sus obras el trazado curvo, inspirado en las formas femeninas, falleció el pasado miércoles a los 104 años de edad. Y vamos a completar con la información deportiva. Jesús Márquez. Ha comenzado la jornada 15ª en Primera División y además con presencia de un equipo andaluz, el mismo que terminó la anterior. El Sevilla no pudo pasar del empate en el Cornellà del Prat de Barcelona frente al Real Club Deportivo Español. Verdú adelantaba al equipo periquito a los 13 minutos de penalti. 11 minutos más tarde, Iván Rakitić, también de penalti, empataba el partido. A 6 minutos para el descanso, Muñiz Fernández expulsó a José Antonio Reyes en una acción para la polémica porque el colegiado autorizaba el lanzamiento de una falta a favor del Sevilla, una falta peligrosa. El colegiado, cuando el futbolista miraba el balón, le indicó que no lanzase, lo que propició el posterior lanzamiento y la expulsión del futbolista de Utrera. Esta expulsión enfadó al entrenador del Sevilla de esta manera. Estoy indignado, indignado. Es una falta de sensibilidad increíble, increíble. La falta de sensibilidad, dejar a un equipo con 10 jugadores como estaba jugando por esa circunstancia, ya lo demás se puede valorar. No entramos en eso. Y no digo que ha sido una actuación arbitral indignante, no, no. Digo que estoy indignado, pero es distinto, porque yo me estoy jugando al puesto de trabajo, ¿eh? El puesto de trabajo. Pero digo que estoy indignado. Y si uno pita, pita. La segunda parte tuvo muy poco fútbol, muchas interrupciones, aunque también hubo dos goles. El de Simao para darle la ventaja al equipo de Javier Aguirre, que cuando acariciaba los tres primeros puntos, la primera victoria del técnico mexicano, llegaba el gol del empate de Álvaro Negredo en el tiempo de prolongación para nivelar la contienda. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 8 grados en Guadix, en la provincia de Granada, 12 en Montilla, en Córdoba, y 10 en Jimena, en la provincia de Cádiz, 3 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola amigas y amigos, soy Pepe da Rosa y quiero invitaros este sábado a un paseo por la calle de en medio muy especial, porque estaremos en El Pedroso, en la Feria de los Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena, una oportunidad magnífica para saborear lo exquisito de nuestra gastronomía y además con sonidos de Navidad, que ya estamos en fiesta. Venga, os esperamos. Málaga, Granada, Almería, Lugo y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, The Last One, lo que es igual, la última hora. Hasta las 4 de la madrugada, saludos de Miguel Alba. La información regresará en aproximadamente 54 minutos. En Canal Sur Radio, seguimos prestando suma atención a nuestros oyentes, a sus gustos, a sus canciones, a la banda sonora de cada uno de sus vidas. 900-844-643-954-46-70-57, sendos teléfonos para hacer un programa de película. Buenas noches, me gustaría escuchar Punto de Partida de Rocío Jurado. Muchas gracias.

partida con Rocío Jurado, más o menos lo queremos nosotros mañana, a partir de la medianoche. Partida. Volver a las 12 y disfrutar de 4 horas de radio, de música. Vías de comunicación son varias. A través de Twitter, @ a la carta. A través de Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio, así de sencillo. Es lo que hizo en su momento Isabel López, Julen Guerrero o Manuel Barroso Burgos. Julen decía: buenas noches, Juan Antonio, me gustaría oír a Procol Harum con A Weaver Share Pale. Muchas gracias y te oímos todos los fines de semana hasta el final. Un saludo ahí, se lo dedico a mi mujer y a mis hijas. Después lo escucharemos. Manuel Barroso dice: todo el programa estupendo, no te hago ninguna petición porque parece que me lee la mente. Todas las canciones son magníficas. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Estaremos con Procol Harum después. Vuelta a España de nuevo. Hola, Juan Antonio. Buenas noches. Me llamo Simón, de Cerro de Andévalo, provincia de Huelva. Me gustaría que me pusiera Mónica Naranjo. La canción me parece que se llama Yo vivo en libertad. Muchas gracias. Pantera en libertad. Yo vivo en libertad. Mónica Naranjo. Vivo en libertad. Respétame. Vivo en libertad. Vivo en libertad. Oh. catalana y la llaman la Pantera de Figueras. Tiene uno de los cuerpos más espectaculares y una de las voces más potentes del país. Un auténtico prodigio vocal que resuena dramático en ocasiones, pero siempre potente, siempre poderoso. Debut 1994. Más de 2 millones de discos vendidos en Latinoamérica. Mónica Naranjo, así se llamó. Así, Mónica se convertía en una de las artistas más respetadas y queridas del continente. En cambio, su efecto en el mercado nacional fue completamente opuesto. Inexplicablemente pasó casi desapercibido, quizá debido a una casi absoluta ausencia de la promoción necesaria para encumbrar este tipo de trabajos. Mónica Naranjo. Hay mucho más. Carmen Ross nos dice: buenas madrugadas, Juan Antonio, aquí escuchando. Me gustaría pedirte una canción, si puede ser. Es un dueto que espero les guste a los que te escuchan. Pastora Soler y Manuel Carrasco. La canción es una joya. Esta vez quiero ser yo. Gracias de antemano y un saludo. Esto es música. Canal Sur Radio. A la carta. Hasta las 4 de la madrugada. Aquí estoy, intentando levantarme una vez más. Aquí estoy, convenciéndome que tiene que acabar. Aquí estoy, ¿quién te dijo a engañarme otra vez con tus promesas? Aquí estoy cansada de esperar ese cambio que nunca llegó. Aquí estoy dispuesta a continuar con mi vida, pero sin tu amor. Siquiera encuentro el modo pa' que resistir. Es mejor así, nos dio la espalda para siempre el porvenir. Es mejor así, sin la angustia por regalo, sin la espera de que nos salve algún milagro. Es mejor pasar la página que ayer escribíamos tú y yo. Es mejor olvidarme de ti porque sé que la pareja perfecta. Esta vez quiero ser yo. Manuel Carrasco, Isla Cristina, Huelva. Pastora Soler, Coria del Río, Sevilla. La música que funciona. La música que le gusta a nuestros oyentes. Ya saben que están escuchando, ¿verdad? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y dos teléfonos, 900-844-643-954-46-7057. En Twitter, @-a la carta. Y también disponibles en Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Soy Esteban, llamo de San José de la Rinconada. Te felicito por tu programa. Quería, Juan Antonio, si me podías poner una canción que se llama La Casa del Sol Naciente, del grupo Te Aviso, para dedicársela a mi hija María José. Gracias. Esta es Animals al Recuerdo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. The House of Rising Sun, una canción que fue número uno en el año 1964. Con The Animals, un grupo fundamental en el Reino Unido. Se formó en torno a Eric Burdon, un apasionado de la música negra, interpretando con frecuencia numerosas versiones de temas estándar de blues. Esta pequeña banda del norte se transformó en una de las referencias universales de nuestra tradición continental, con varios números uno en Europa y América, hasta que desaparecían 3 años después de triunfar con este The House of Rising Sun. hay mucho más. Bueno, soy Pepe, a ver si podías buscar alguna versión de la canción de Con su blanca palidez. De Paco Jarmo, de otro, ¿vale? Gracias. Sí, estupendo. De hecho, Julen Guerrero también decía buenas noches. Recordamos su mensaje. Juan Antonio, me gustaría oír a Procol Harum con la Withered Shade of Pale. Muchas gracias y te oímos todos los fines de semana hasta el final. Un saludo. Ah, y se la dedico a mi mujer y a mis hijas. Shadow Pale, otro clásico, perdido a través de la historia, recuperando grandes canciones y algunos de los mejores instantes. Música con carácter. Música que sigue viva en la memoria y, por supuesto, en el corazón de mucha gente en todo el mundo. Vamos escuchando otro de los viejos éxitos de los Animals. Animals de Animals desaparecieron en el 67, justo cuando Procol Harum lanzaban esta maravillosa canción. Espléndido tema, desde luego, que ha sabido resistir también, como tantos otros que aquí escuchamos, la prueba del tiempo. Procol Harum, uno de los grupos históricos del rock clásico británico, una banda liderada por el intérprete y pianista Gary Brooker y el guitarrista Robin Trower. Una de las tres composiciones que lograron incluir en listas norteamericanas de éxito y que además fue compuesta en España, concretamente en Torremolinos, en Málaga. Vamos con una canción que fue polémica, que creó controversia en su momento, porque ningún tema hasta entonces había representado hasta el momento un acto sexual tan explícito, ni siquiera durante la revolución sexual de los años 60. Cantada entre susurros, de forma sugerente, y letra convertida en casi un tabú. Radio Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, hola, buenas noches. Quería saber si había alguna canción en francés que tenga de título Je t'aime. Yo te quiero. Venga, gracias, hasta luego. Y tanto que la hay, y tanto que te quiero. Es precisamente esta un clásico. Sí, porque mi francés es absolutamente terrible. Considerada como la máxima canción de amor, debido a su letra y a los intérpretes de ella. Grabada en el 68 por Serge Gainsbourg y su amante entonces, ni más ni menos que Brigitte Bardot. Te lo aseguro, Carrie, era como un poste de carne acercándose a mí. Pela marinera. Así son las cosas. Controvertida canción, desde luego. Está usted intentando seducirme. Canal Sur Radio. Esto es a la carta. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Probablemente. Recta final la que abordamos en este momento. Vamos con más llamadas en nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y 954-4670-57. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy María Jesús de Ronda. Bien, estupendo. Quisiera que me pusieras, por favor, Caballo de Rejoneo, de Isabel Pantoja. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bonito programa tienes. Gracias, mujer. Con oyentes como ustedes, si ustedes son los que hacen el trabajo realmente... Escoge las canciones cada noche. Ya vi que me encanta escucharlas y compartirlas con usted, contigo, contigo también. Hasta las 4 en punto. Caballo de rejoneo, que apenas tiene 3 yerbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la mesa, amigos de un toro negro, y juega y corre con él hasta que llega el encierro. De rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondel quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galope. Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, a ver si podías poner la canción de Pastora Soler, que participó en el festival de televisión. Quédate conmigo. Viva el programa. Gracias. Que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que lo merezco más. Pero si no te tengo aquí, no sé. Absolutamente impresionante. Quédate conmigo representando a España en la 57ª edición del Festival de Eurovisión. Albania, con sus propio, así es como se llama, cantada naturalmente en albanés por Ronani Siliu, fue la ganadora en esta edición. Pastora lo hizo francamente bien. Pues yo siempre, cuando estoy ahí y a lo mejor tengo poco tiempo, mi paseíto. Mi hacer deporte siempre al lado del río, ya sea bicicleta o ya sea correr o caminar. En mi, además, siempre voy con el móvil como una tonta, como si fuera la primera vez que lo veo, haciendo fotos, porque tiene fotos espectaculares el río. Y además cambia mucho de color, cambia mucho según el caudal que lleve, según las corrientes, y me encanta. A mí eso me reconforta muchísimo, porque además he crecido siempre ahí. Mi colegio estaba justamente al lado del río. Incluso el olor, que a veces no es muy bueno, te da hasta buen rollo a veces. De hecho, mucha gente que me pregunta, ¿tú eres de Cádiz? Porque en Cádiz se cea más, y el de yo que tenemos más de Cádiz que de Sevilla, que aquí es totalmente lo contrario. En Sevilla capital es la SSS todo el tiempo. Es un amor, es guapísima y vaya bozarrón que tiene. Me encanta Pastora Soler. Pues me gustaría escuchar. Sí. Recuérdame de Mar Anthony. Y soy Mari de Almería. Gracias. Bueno, vamos a ver si la buscamos. Estamos en ello. Tengo un recuérdame por aquí cerquita, pero ese no es el que quieres. Corresponde a la quinta estación. Tenemos más músicas pendientes. Hola, buenas noches, don Antonio. Mira, me gustaría escuchar un tema del Guardiano del Faro, Amores Grandes, Amores Libres, para dedicárselo a mi hija María José. Gracias. Estamos en ello, a ver si podemos escucharla esta misma noche. Carta a mi hijo soldado. Buenas noches, soy Manoli de Derrota. Le agradecería que me pusieran un bolero de Moncho, Si a veces hablo de ti, que lo canta con Niña Pastori. Gracias. Hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que están llorosos, es que mi risa es así, y cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben, yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir, que cuando lloro por ti, lo hago tan para dentro que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti, que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer, que no. Canción no es nada extraño. Moncho, ni más ni menos, y Niña Pastori. Espléndido trabajo. Hola, buenas noches, sí, Carmen. A ver si me podía poner una de Barry White. Es que no sé la canción cómo se llama, pero vamos, que que espero que me la ponga. Sí. O si no, pues me pueden poner Tal Como Éramos de Bárbara Estrella. De Bárbara. Uh-huh. Un beso y gracias por el programa. Bueno, pues Tal Como Éramos la hemos puesto varias veces. The Way We Were, cantada para la película del mismo título, una de las películas que ha protagonizado Barbara Streisand precisamente. Y de Barry White, bueno, hay tantas buenas canciones. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Esta puede ser una de ellas. You are the first, the last, my everything. Eres lo primero, lo último. Lo eres todo para mí. Ahí está la música de un enorme tejano que ya nos dejó hace algunos años, Barry White, y una de sus grandes canciones, You Are the First, the Last, My Everything. Estamos aprovechando al máximo los últimos minutos de nuestro programa de hoy. La última llamada, pero mañana recuerdo que regresamos a partir de la medianoche. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A la carta. De 4 horas. Hola Juan Antonio, buenas noches. Soy Encarni. Bueno. Me gustaría escuchar la canción Te Quiero al Alba de Olga Manzano, el Picón. Creo que es un poema de Pablo Neruda. Uh-huh. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues precisamente, mi querida, nos despedimos. Y la coproducción de este tiempo junto a todos ustedes, los que escogen las canciones. A 4 de la madrugada. blanca como una estatua nacida en la oscuridad, como una rosa que entre mis manos forje en la noche con luz de luna y con sal. Te quiero al alba, aún nocturno, sobre mi almohada, soñando el mundo y el mar. Y en la penumbra, buscando tu boca, como una copa que solo yo sé por. Un bebé de personas heridas graves es el resultado del accidente de tráfico más grave que se ha registrado hasta el momento en este festivo en Andalucía. Ocurría la pasada de Hinayoz, en Granada. Los tres heridos permanecen hospitalizados. Ocurrió en la A308 tras una colisión frontal de dos turismos. Los servicios sanitarios trasladados al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento, que es hijo y hermano de los heridos. Se trata de una pareja y un joven de 12 años de edad. Y este sábado, segunda jornada ya de la huelga convocada por los trabajadores contra un ERE presentado por la empresa, que prevé el despido solo en Andalucía de 122 y más de 600 en toda España. Este viernes, en la primera jornada de paro, los sindicatos han cifrado el seguimiento en el 70% de